a decirte. Mira cuántas luces hay, debes escoger la que te guíe. Hay que aferrarse fuerte para no pedirte. Mira cuánta gente hay, debes separarte y ser libre.